Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios. Vamos a hablar en unos minutos sobre las redes de apoyo mutuo que han surgido en España y cómo ven el futuro inmediato. Pero antes recuperaremos una serie de reflexiones que se nos habían quedado en el tintero sobre esa red de apoyo mutuo, que son los impuestos con los que se sostienen los servicios públicos. Es parte de una charla entre la economista de la Universidad de Málaga, la Universidad Complutense y la Transicionera, Marcos Castro, Álvaro Remesal e Israel Sánchez, así como Prudencio López, coordinador de Alicante Vida Sostenible. Vamos a seguir esta ronda con otra cuestión, y es que fijaros, muchas personas entienden que pagar más impuestos es algo negativo. Otras piensan que lo negativo es, independientemente de los impuestos que se paguen, tener malos servicios públicos. ¿Es posible mantener el porcentaje de impuestos que se pagan y a la vez mantener y mejorar el estado del bienestar, los servicios públicos, los derechos de la ciudadanía? Marcos. Bueno, eso es una suma cero. Posible así, tal y como se plantea, status quo sin cambiar nada, no va a ser posible. Lo que sí podemos es conseguir unos mecanismos, unos instrumentos económicos más eficientes, ¿no? Evitar esas pérdidas, esos agujeros que hay en las bolsas por la que se escapa el agua, ¿no? Si usamos ese símil. Entonces sí, si conseguimos un sistema fiscal más eficiente, evitar pues todas estas cuestiones de los fraude de los paraísos fiscales, que de hecho hay países como Holanda que gran parte de su economía se basa en ese hecho, ¿no? De que en sí su sistema financiero lo podríamos considerar un paraíso fiscal, ¿no? Luchando contra paraísos fiscales y fraude fiscal se conseguiría, la verdad, que un sistema fiscal más eficiente, aparte de otras reformas, ¿no? Pero sí podríamos conseguir que las personas pagáramos lo mismo o menos a cambio de un sistema más eficiente que distribuyera esa carga fiscal, ¿no? Porque es verdad que no estamos en un sistema fiscal en España que sea progresivo. Por desgracia, eso que nos enseñan o que enseñamos en las facultades, en la realidad no se cumple al 100%. Las rentas más altas no pagan unos impuestos más altos proporcionales o progresivos. Entonces, estas reformas fiscales conseguirían el dorado de conseguir sostener el gasto público y, como decía al principio, fortalecer el escudo social. Pruden, cuéntanos. Lo que creo que puedo aportar al respecto es que he estado de acuerdo con Israel de que hay que hacer un planteamiento desde otra perspectiva, no tradicional. Yo tengo mucha confianza en el aprendizaje social y comunitario entre las personas. Ahí radica parte de la solución. O sea, a veces comentamos con los grupos de trabajo que no estamos educados para la convivencia y para la toma de decisiones comunes y para el cocuidado. No estamos educados. O sea, hemos vivido una sociedad muy individualista. Entonces, yo pondría el acento en la necesidad de encontrar mecanismos de mutua ayuda. Ahí, que no es solo la solución, desde luego, pero por ahí pasan no tener tanta necesidad externa de bienes o de servicios. Entonces, me gustaría que eso también se reflejara en nuestra reflexión de hoy. Álvaro, cuéntanos. Sí, bueno, dos puntos. Voy a escapar un poco aquí con mis contertulios. Me preguntaba sobre la gestión de los servicios públicos, si es posible tener unos servicios más efectivos o más eficientes pagando los mismos impuestos. Pues, o sea, yo creo que sí, siempre se pueden hacer mejores las cosas con los mismos recursos. Dado una cantidad de recursos que obtenemos, que en este caso tiene el Estado, siempre es posible reducir duplicidades, asignar mejor los recursos entre distintos usos, ya sea sanidad, dentro de la sanidad, dentro de la educación, cualquier tipo de servicio público. Y el segundo punto que me gustaría resaltar es el hecho de que tenemos que ser conscientes de que, bueno, pensamos siempre que los más poderosos, los más ricos, tienen que pagar muchos más impuestos, y con esa solución fácil y rápida se solucionarían muchos de los problemas que tiene el Estado, que tiene el sector público en España. Eso es una visión errónea, en mi opinión, porque la mayor parte de la... no hay suficientes ricos o poderosos, entre comillas, para financiar todo el Estado. ¿vale? Tenemos que partir de eso. Y que hay un núcleo muy grande de personas, de población, que es la que se hace cargo de la mayor parte de los servicios públicos. Y tenemos que ser conscientes de esas, de que en la economía, en la sociedad, no existen las soluciones fáciles. Y que en ese sentido todos tenemos que ser responsables y saber en qué situación está el sector público con respecto al futuro y con respecto a los servicios públicos que puede prestar. Muy bien. Israel, ¿qué nos cuentas? La verdad que es un tema muy complejo. Aporto un par de cuestiones. Por un lado, creo que sería posible, es posible mejorar la eficiencia de la asignación, tanto en la captación como en la asignación de recursos públicos para la mejora de los servicios. Creo que es posible hacerlo y habría que esa sería una de las vías de desarrollo. Pero por otro lado, también creo que es necesario ahondar en el compromiso con el entorno de, por ejemplo, la actividad de las empresas. Hay suficiente literatura sobre la famosa tasa Tobin, sobre una tasa impositiva sobre la contaminación, sobre las emisiones. Es decir, también me parece que es interesante valorar otras perspectivas en todo lo que es la política fiscal, o todo lo que es la recaudación de impuestos y los gastos públicos, y tener más en cuenta que no solamente tiene que pagar más el que más gana, sino que tiene que pagar más el que contamina y menos o nada el que tiene un compromiso respetuoso con el entorno que lo rodea. Bueno, me parece que son temas que también habría que poner encima de la mesa para a la hora de hacer una visión más completa, ¿no?, de todo lo que sería un tema fiscal, hacienda y política recaudatoria. Una de las respuestas ciudadanas ante la